Y ahora llega el momento de la entrevista. Vamos a hablar con uno de los concejales de nuestra ciudad, Carlos Alonso, que fue ratificado, podemos decir, como jefe de bloque de La Libertad Avanza. Lo contamos hoy en la introducción de este programa, lo venimos charlando en los últimos días. Hubo una maniobra irregular, reñida contra el reglamento interno del Consejo Deliberante, por la cual en primera instancia se incluyeron a tres concejales escindidos de su bloque, de sus bloques, en el de La Libertad Avanza, que preside Carlos Alonso, todo esto sin que mediara su voluntad de recibirlo. Y luego, con esta nueva y ficticia composición del bloque libertario, se la designó a la concejal Valeria Rodríguez como la titular del cuerpo. Bueno, esto provocó justamente la reacción de Alonso, reacción en el plano político. Hubo también un costado legal con una denuncia sobre la que hemos hablado, que se refiere a este hecho, pero otros también. Y en el día de hoy también se sumaron los jefes de los otros bloques legislativos de nuestra ciudad, que no reconocieron justamente la designación de Valeria Rodríguez como jefa de bloque, porque la verdad, hoy lo explicábamos, si uno acepta que es consecuente esta designación en esta forma, ya lo que tiene que ver con la composición de bloques quedaba totalmente vulnerada y abría la puerta a que un grupito de concejales emigrara a un bloque, tomara el control de la presidencia, bueno, y a todo un desorden mucho más grande del que estamos viviendo por estos días. Pero hoy queremos hablar justamente con él, con Carlos Alonso, que como decimos fue ratificado como jefe de bloque de La Libertad Avanza por mayoría especial, 20 votos afirmativos, 4 en contra. Esto sucedió este mediodía. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Muy bien, cansado, pero bien. Bueno, me imagino que muchas emociones, ¿no? Cansancio que viene después de mucho estrés, de mucha angustia por las cosas que te han tocado pasar y luego llega finalmente el momento en el que a uno le dan la razón o por lo menos la justicia, lo justo se impone. ¿Cómo viviste, eso es lo primero que te quiero preguntar, cómo viviste este último periodo, ¿no? Lo que tiene que ver con cuando vos te apersonás en tu despacho en el que habían ingresado estos concejales, finalmente entiendo que no volvieron a entrar y ahora se te da la razón, por lo menos tus pares te la dan, anulando la designación de Valeria Rodríguez en el cargo que a vos te toca ejercer. La verdad, Juan, que tengo que decir que no han sido días sencillos ni para lo emocional, ni para lo físico, ni para lo familiar, ni para lo personal, porque semejante desprolijidad, por llamarle de alguna manera elegante, en el incumplimiento de todo tipo de normas, incluida la de buena costumbre, no estamos hablando solamente de una cuestión reglamentaria. Estamos hablando de que tampoco se respetaron las buenas costumbres, porque yo creo que con vos lo he hablado en off. Yo no puedo decidir por mi parte ir a tu casa, abrir la puerta con un duplicado de una llave o por la fuerza, meterme en tu casa, comerte lo que hay en la heladera y decirte que no podés entrar a tu propia casa. Que básicamente es, digamos, lo que pasó. Y no tiene que ver exclusivamente con una cuestión reglamentaria, porque reglamentariamente estaba mal, pero también está mal ética y moralmente y civilmente, porque ninguna persona en su sano juicio debería hacer una acción de este tipo. Lógicamente que no me dejaron alternativas inicialmente para trabajar, porque nunca la comunicación que debió haber existido se dio, o sea, ellos con solo una manifestación de voluntad presentan en presidencia diciendo que querían ser de La Libertad Avanza, se meten en el bloque y eligen en mi ausencia un presidente. Entonces, la verdad que no han sido días fáciles. Pero hoy es gratificante que todo el cuerpo del Consejo Deliberante haya fallado a favor del reglamento. No es a favor de Carlos Alonso, que fue algo que yo pedí específicamente a todos los presidentes de bloque. Dije, no me defiendan a mí, no quiero que me defiendan a mí, quiero que se defienda, el reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante. Claro. Y te quiero preguntar, Carlos, digamos, la letra fina de esto es, ¿esto es una moción de privilegio? Entiendo, corregime si no es el caso. Explícame bien, en qué consiste una moción de privilegio. Por ahí uno lo tiene escuchado, esta expresión del debate en la Cámara Baja o en el Congreso de la Nación, que tiene que ver cuando un concejal menciona a otro y este tiene la posibilidad de contestar, pero acá entiendo que tiene que ver con justamente una moción que motiva la posibilidad de anular una decisión administrativa de la presidencia. Te pido que me expliques si ese es el caso y si con la sola aprobación de esta moción, tal como sucedió hoy, vos ya quedás restituido como presidente de La Libertad Avanza, o si es necesario que la presidenta del cuerpo, Marité Gonard, tenga que refrendar de alguna manera esto que se ha votado. Bueno, la moción de privilegio se presenta cuando un concejal se siente agraviado en cualquiera de sus formas dentro del recinto deliberativo, ¿no es cierto? Ajá. Por otro edil. También pasaría lo mismo en otros ámbitos, pero hablando del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, se puede presentar por cualquier factor, un insulto, un maltrato. Creo que también se presentó una moción de privilegio previamente a la denuncia o posteriormente a la denuncia penal que existió en algún momento, por lo cual creo que fue el concejal Pera que tuvieron una Sí, sí, discusión. sí. Bueno, y se presenta una moción de privilegio que lo que te permite es pedirle al cuerpo legislativo si vos podés expresar tu malestar. Ajá. Se vota, si vos lo podés hacer, en realidad se necesitan mínimo dos votos para que vos puedas presentar la moción de privilegio. Una vez que se reciben esos dos votos, que es a mano alzada, vos manifestás tu posición. En este caso yo manifesté el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad por parte de la presidencia y lógicamente la irrupción, Vélez lo dijo muy bien, en manada de concejales y civiles, digo civiles porque había un ex secretario de bloque también metiéndose por la fuerza en una habitación que no les corresponde, Ajá. y pidiendo básicamente que no sean reconocidos, primero, que se cumpla el artículo 23 bis, que no sean reconocidos como concejales de La Libertad Avanza y que se anule la presidencia irregular Sí. de Valeria Rodríguez. Y todo esto pidiéndole a la presidencia que haga observancia del resultado de esta moción de privilegio. La moción de privilegio se expone, Sí. se vota, primero se vota para exponerla, necesitas 16 votos, como mínimo, se expone y después se abre un debate y después se vota, que ya con 13 votos. La mitad más uno se aprueba, ¿no? Claro. Por la positiva. En este caso salió 20 a 4, los cuatro que no votaron fueron los concejales en cuestión, por lo cual casi te diría que fue unánime el voto, Sí. y eso no, digamos, no hay ningún trámite que yo tenga conocimiento que tenga que hacer la presidencia para confirmar esto porque ya está confirmado por el cuerpo. No nos olvidemos que la presidencia del Consejo Deliberante está ejercida por un concejal que tiene las mismas facultades que cualquier otro concejal, que la presidencia es una cuestión representativa y administrativa, Sí. no es una cuestión de poder. No hay más poder en la presidencia sobre el resto del cuerpo legislativo, sino solamente es representativo y administrativo a la presidencia. Por lo cual, Gonad está obligada a cumplir con la moción de privilegio Caso contrario, puede ser pasible de que se cree una comisión para destituirla o se apele a la justicia. Para destituirla como presidenta del cuerpo deliberativo, no como concejal, ¿verdad? Para que se entienda. No, no Ajá. sé hasta dónde llega. Ah, Eh, bien. que, como la presidencia, sí, eso Sí. seguro, pero Ajá. no sé si puede llegar a peligrar también su banca. Comprendo. Carlos, vos, una de las cosas que decías recién y que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, que quien le toca ejercer la presidencia, en este caso Marité Bonnard, es un concejal o una concejala más, digamos, de los 24 que hay, de las y los 24 que hay, y que le toca un rol circunstancial que tiene que ver con un plano administrativo o institucional. Uno de los derechos que tiene justamente un concejal es el de ejercer su voz en el uso de su banca para expresarse, para mostrar su parecer. En ese sentido se la escuchó a Valeria Rodríguez, ¿no? Argumentario de lo que votaron el resto de los 20 concejales, entre los que te incluyo, pero no se la escuchó justamente a la presidenta del cuerpo argumentar a favor de la resolución a la que de alguna manera ella le había dado el cauce, ¿no? Primero aceptando la incorporación a sola voluntad de estos tres ediles y luego reconociendo una designación de la que ella fue parte como votante y que decimos fue reñida con el reglamento. ¿Por qué pensás que ella no aceptó el convite que le hizo en su intervención la concejal Gigliani de que haga uso justamente de ese derecho, que se ponga a la par del resto de las y los concejales y exprese su visión? Yo creo que no tenía ninguna forma de argumentar la posición que había tomado y no era una posición administrativa. Cabe destacar que en ningún momento Gonar firmó como presidente del Honorable Consejo Deliberante ninguna resolución aceptando a esta incorporación ilegítima, ¿no es cierto? Entonces, creo que a sabiendas de que no lo podía hacer, era una cuestión forzosa la que estaban llevando adelante los concejales, y eso creo que fue lo que catapulta, digamos, ni tiene ningún argumento para llevar adelante esta decisión que se había tomado en los hechos y no en lo administrativo. Claro. Entonces, en principio, a lo que hace a la labor parlamentaria, ya vos te podemos considerar presidente del bloque en pleno uso de las facultades que tenés como presidente del bloque, por ejemplo, en lo que hace a la labor parlamentaria, que entiendo que hoy se cruzó justamente con la aparición de Valeria Rodríguez intentando detentar justamente la representación del bloque de La Libertad Avanza y eso también. Decíamos, motivó el rechazo del resto de los jefes de bloque. Ya estaría normalizado este asunto, salvo que hubiera una nueva obstrucción, por así decirlo. No habría margen para una nueva obstrucción, pero bueno, yo esperaría que no pase y en un 50% y en otro 50% esperaría que pase, que avancen nuevamente, porque eso habilitaría la destitución de la presidencia o eventualmente una nueva denuncia en otro plano, ¿no es cierto? Por incumplimiento nuevamente de los deberes de funcionario público, pero ya agravado, porque acá hay una decisión legislativa de la mayoría de los ediles que representan a Bahía Blanca, por lo cual me parece que la decisión, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no en que esto no era para llegar a esta instancia, pero lamentablemente se llegó, no nos olvidemos que los 24 concejales representan a la totalidad de los ciudadanos bahienses y a través de ellos hablan todos los bahienses, por lo cual, si uno toma eso como referencia, estamos hablando de que casi 400.000 personas le dijeron a Gonar, no sigas este camino, Gonar, Valeria Rodríguez, Marcos Steitenberger y Silvina Rubio. Por lo cual, quisiera creer que el sentido común, el conocimiento de la ley o de las normas Sí. y las buenas costumbres van a hacer que estos concejales no sigan presionando por la fuerza para pertenecer a un espacio que no les corresponde según el reglamento. Ciertamente que el reglamento hay que revisarlo, pero no bajo estas circunstancias. No bajo estas circunstancias. Bajo estas circunstancias se cumple y después se puede plantear la discusión. Claro. Entonces, para clarificar un poco más, no es solamente que se haya anulado la designación de Valeria Rodríguez como presidenta de un bloque por el que no fue electa, sino también la incorporación tanto de ella, Valeria Rodríguez, como de estos dos otros concejales que se escindieron de Juntos, con lo cual, en principio, digamos, si el reglamento se aplicara de la misma forma que se viene aplicando del 10 de diciembre para acá, y tengo en mente el caso de Reyes, de Lindsuain, tendríamos que hablar de tres nuevos concejales escindidos, esto es, sin bloque y sin oficina y sin secretario. Exactamente. Así como lo decís, es como quedarían estos concejales. ¿Sí? Sin bloque, sin espacio físico para trabajar y sin secretario. Carlos, vos sabés que por toda esta situación hay sectores de La Libertad Avanza que a vos te dicen que sos kirchnerista, algo que a mí me causa un poco de entregar, no sé si es gracia la palabra, un poco de gracia sí, y otro sentimiento que la verdad que no lo sé identificar, pero que tiene que ver con mi interés por la psiquis humana. Yo soy un psicoanalista frustrado, pero bueno, uno mira tu Twitter y queda bastante claro que no sos kirchnerista. Pero sí te quiero preguntar y quiero que aprovechemos estos momentos que nos quedan de la entrevista para que le hables a la base, ¿no? A los votantes de La Libertad Avanza, porque no es menos cierto que ustedes hicieron una muy buena elección aquí en tanto en las PASO como en las generales, por supuesto también en el balotaje, pero lo excluyo porque no había una elección plenamente local, fueron segunda fuerza y desde diciembre para acá, la verdad que nosotros bromeábamos con esto en la última entrevista, ¿no? Un montón de escándalos ha atravesado el espacio. Vos, por lo menos hasta ahora, no habías estado en el foco de conflicto, pero de alguna manera la situación te metió con esta situación de incorporación irregular en el bloque, desplazamiento tuyo como presidente, y también hablamos, ¿no?, de una denuncia que hiciste vos por un faltante de objetos en tu despacho, ¿no?, que decimos al que ingresaron irregularmente. Vos, al votante de La Libertad Avanza hoy, si tuvieras que cruzarte, ¿no?, alguna persona que por ahí no tiene la información exacta de lo que pasa en el Consejo Deliberante y por ahí se queda con un tuit y dice, ah, no, este Alonso es cuca y está en contra del aumento de que seamos más en el bloque, de que haya más libertarios en el bloque, y aparte generó un circo con esta denuncia, ¿no? Todos comentarios que uno lee en redes sociales. ¿Vos qué le dirías a esa persona que lo dice, pero que lo dice de buena fe, no para atacarte? No, a ver, no creo que nadie me pueda decir cuca de buena fe, porque cuca es una, digamos, un calificativo despectivo de un kirchnerista. Ser kirchnerista a mí no me genera un prejuicio personal, como tampoco el peronismo, como tampoco el radicalismo, como tampoco ningún espacio, digamos, político. Soy de ideología de derecha, liberal, Sí. más conservador que libertario, pero liberal. Estoy lejos de del análisis que se menciona como cuca, y mucho más cuando se lo tilda despectivamente, ¿no? Y lo que le digo al votante es que se quede tranquilo. Hoy Reyes hizo una alusión que creo que yo con vos también la he comentado. El mencionarme cuca o kirchnerista por haber apoyado que se aumente la tasa de alumbrado barrido y conservación de la vía pública está muy lejos, pero muy lejos de lo que el mismo Javier Milei ha manifestado y sigue manifestando todo el tiempo, que dice que los servicios deben pagarse lo que valen y ningún ciudadano debe pagar un impuesto o una tasa por encima de los valores reales para que haya otro que obtenga un beneficio sin pagarlo. Por lo cual, si ese es el concepto de ser kirchnerista, o ese es el motivo por el cual se puede decir que una persona es kirchnerista, la verdad que está muy alejado de la realidad. Y después, si yo participé o participo de un proyecto tan importante como es el corredor bioceánico, sí, y me saco una foto con el alcalde de Talcahuano, con el alcalde o intendente de Bahía Blanca, y con un montón de políticos de Chile y de Argentina en Chile, que fui invitado para un evento internacional, me parece que es como mínimo injusto, ya a partir de que no coincido con el calificativo, pero estoy trabajando para la ciudad de Bahía Blanca y bajo la línea que me ha designado el presidente. Bien, bien, clarísimo. Y bueno, aprovecho que nos quedan unos minutos y te hago una pregunta más. Carlos, en el último tiempo una de las cosas que había dicho Marité Gonard era que era la cara visible o la referenta de La Libertad Avanza, algo que en los hechos está cuestionado, como está cuestionado también, ¿no?, la referencia de Oscar Lieberman, toda vez que se partió el bloque allá por diciembre y que no todos los concejales, te incluyo, algunos se han corrido de su conducción. Sin embargo, en los últimos días, Sebastián Pareja, que es el titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la mano derecha o armador de Karina Milei, lo ha ratificado como coordinador aquí en Bahía Blanca. Esto, vos, ¿cómo tomaste esta noticia y cómo queda tu posicionamiento respecto al liderazgo, al espacio de Oscar Lieberman, habida cuenta de que de alguna manera tienen una oponente en común en la interna que es Marité Gonard? A ver, vamos por partes. Sí. Me parece que Gonard ha cometido el error de principiante que nunca, nunca debe cometer un político, que es autoproclamarse. Siempre, siempre te deben nombrar y no vos autorreferenciarte, ¿no es cierto? Claro, para eso existen los operativos clamor, digamos. Exactamente. Sí. O sea, vos nunca, nunca podés decir que sos el referente. De hecho, esto lo viví yo allá por el 2020, cuando trabajé para José Luis Espert. Cometí el error, me decían a mí y a cuatro personas más que éramos los referentes y yo salía a discutir la referencia y discutíamos entre cuatro o cinco personas quién era el referente y en definitiva, cuando llegó el momento del cierre de lista, nos dejaron afuera, con la lista y todo, de la lista completa. Lo aprendiste por cual, las malas, digamos. Lo aprendí por las malas, por lo cual Gonard ha cometido un error de principiante que es muy, muy grave, que es el hecho de salir a decir que, primero, alquilar un local, plotearlo y decir que ella era la cara visible, porque es lo que le mandaron a decir. No, no cabe destacar que ella está trabajando para Nardel y para Moirano, en la línea de Bullrich, y lo que pretendían era quedarse con el espacio de La Libertad Avanza oficial dentro del Consejo Deliberante para traccionar el armado de la lista, ¿no es cierto? Claro. En cuanto a cómo quedo yo posicionado, yo sigo trabajando para mis convicciones, que en este caso son las mismas que de Javier Milei. Yo fui electo por la lista de Javier Milei. De hecho, coincido en muchas cosas con Reyes y con Lindsuaín, y vos lo sabés, hemos trabajado juntos. He trabajado juntos a concejales de Juntos por el Cambio, como también de Unión por la Patria, en un proyecto de deporte. Ajá. ¿Cómo quedo yo? Yo fui el armador del espacio de La Libertad Avanza hasta que entró Oscar Lieberman. No comulgo con algunas ideas, creo que esto lo hablé con vos en privado. Sí. Creo que Oscar, o sea, yo no tengo el mismo pensamiento que Oscar, y eso nos llevó a tomar distancia uno del otro sin haber peleado, sin haber discutido. Sí, él creyó que yo había hecho algunas cosas no muy buenas con la lista, cosas que son mentiras. Yo dije, probalo en la justicia y no pasó porque eso no fue real, pero yo sigo trabajando para que Bahía Blanca tenga una representatividad liberal cada vez más importante. Lo que pasa es que, bueno, no. A ver, Silvina Rubio era peronista. Nardelli fue peronista, kirchnerista. Moyano llamó a votar por Massa después en el balotaje. O sea, no me parece que la gente que se quería incorporar sea liberal. En eso voy a coincidir con una apreciación que hizo Reyes sobre ese tema, ¿no es cierto? No podemos incorporar al espacio liberal a cualquiera porque se le termina el mandato a una persona y tiene que renovar o quiere renovar su bancada. Claro, mucho menos que conduzca al espacio. Y mucho menos que conduzca al espacio, ¿no? Pero eso quedó más que claro. Yo nunca tuve dudas. Creo que vos le hiciste una entrevista a mi abogado y él tampoco tuvo nunca ninguna duda. Y hoy quedó demostrado que no, Alonso, no es que Alonso tenía razón. Creo que hoy ganó la pulseada la institución y esperamos todos los concejales. Lo que estamos esperando es que haya un poco de sentido común en la presidencia o en la presidente del Honorable Consejo Deliberante y empiece a comportarse correctamente, respetando principalmente la ley. Y el reglamento interno del Consejo Deliberante. Bien, bien. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por esta llamada en un día que me imagino que debes estar agotado, no solo por la sesión de hoy, que fue, digamos, un poco más intensa que lo que es habitualmente la labor en el Consejo Deliberante, sino también es por esto que decimos, ¿no? El estrés que viene después de, o la relajación que viene después de tantos días de estrés. Y de unos cuantos, yo en realidad son varias, creo que son 2 semanas que llevo ya de pasarla bastante alterado o nervioso, porque estas cosas, la verdad que uno no está acostumbrado. Primero, uno es nuevo en la política. Segundo, yo nunca hice una denuncia penal, no tengo una denuncia penal y nunca me pasó lo que me está pasando, que gracias a Dios pude contactar a Sebastián Martínez, que me está asesorando más que correctamente para llevar adelante esto, que no es sencillo bajo ningún aspecto. Y ciertamente hoy espero que empiece una relajación importante en mi físico y que me dejen, esto me permita trabajar en Bahía Blanca con un poco más de claridad, porque es difícil vivir tanto estrés, no saber si mañana vas a tener oficinas, si te vas a encontrar con personas que no te dejan entrar y a su vez estar preparando proyectos de ordenanza. Claro, me imagino. Bueno, que llegue esa relajación, ese bien merecido descanso y también un poco de normalidad institucional al Consejo Deliberante que los bahienses también lo estamos necesitando. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte No, abrazo. gracias a vos, Juan. Abrazo grande. Conversamos Abrazo enorme. con Carlos Alonso, ratificado presidente del Bloque Libertario en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca.